este imbécil. ¿Cómo se sacrifica creyendo que estoy muerto? Corre al río, corre al bosque, para verme sufrir. Compartir. La sombra del mendigo. Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, la sombra del mendigo. Acá estamos en La Sombra del Mendigo por Radio Oga, un programa que ha estado en el Bolsón, Patagonia, Argentina, comarca Valle Paraíso, cuna de la artesanía y del rock and roll. Comenzábamos el programa número 18 con tres gajos bifurcados desde el árbol de almendra. Escuchábamos a el trío Color Humano con Hombre de las Cumbres. Seguíamos con Aquelarre de su segundo disco, Miren a este imbécil,

Y ahí pasaba el momento del blues. Se hacía presente con Blues de la Noche Solitaria, tema de Rocal y su Cría, año 1972. Recordamos que esta banda de rock y blues estaba integrada por Rocky Rodríguez en guitarra y voz, Jorge Sachi en el bajo y Luis de la Torre en batería. Como músicos invitados, Pajarito Saguri en piano y guitarra acústica y Juan Carlos Piojo Ábalos en percusión. Oíamos entonces, del disco Salgan del Camino, el blues de la noche solitaria, Rocal y la Cría. We'll be right back. Dos bandas increíbles del jazz rock elaborado pasaban por la sombra del mendigo. Escuchábamos a Tantor, Héctor Stark en guitarras, Rodolfo García en batería y Carlos Alberto Machio Rufino en bajo y voz. El tema Llama Siempre, canción perteneciente al primer disco del grupo. Luego de la disolución de Aquelarre y después de algunos años en España, Machi y García se juntan con Héctor Stark, que ya tenía parte de los temas compuestos, y forman Tantor, grabando con esta formación un maravilloso primer disco con dos músicos invitados. Hablamos de Leo Sujatovic y Lito Vitale. También pasaba otra gran banda, escuchábamos a otro grupo impresionante del jazz rock con tintes latinos, formado en el año 76. Ellos eran Final, integrada por Willy Iturri en batería, Pablo Guyot en guitarras, Roberto Gesagi en guitarras también, Carlos Collado en bajo, Guillermo Medina en teclados y Alejandro Maguno en voz. Escuchábamos de su único simple, Día de la Ciudad. Vamos ahora al encuentro de la segunda parte del mini especial de Box Day a manos de Willy Quiroga, para luego entrar en el segmento acústico, hoy con la agrupación Búsqueda. A ver, el primer lock break era caliente. Es un simple nomás y largan el directo. Bien. Y nos vamos al lock break, que era caliente, donde estaba Compulsión, No es por falta de suerte, Canción para una mujer que no está, Azúcar amargo, que estaba metido adentro, Presente. Uh-huh. El caliente salió, creo que a principios del 69, y automáticamente, uh-huh, nosotros ya estábamos abocados a la Biblia.

La palabra que habita en las mentes del suburbio tiembla como lo hace el pájaro cuando es piedra o agua o simplemente barro. En cambio, el alma difusa del hombre lo atrae hacia sí como el canto de lo inerte, como el beso de esa sombra que hiere al cosmos y lo margina, y lo presagia, y lo encarcela en su hábitat indigente, donde el llanto del orbe es un pétreo sonido de carne y el hombre, un rostro a la deriva, sin labios ni párpados, solo una púrpura faz que seca la sangre y la entibia, como lo hace una madre, o un equilibrista, o un músico, o un mendigo que abraza el pan absurdo de la muerte en los benditos umbrales del desprecio humano. Y llegamos, decíamos, a Búsqueda, y podemos agregar qué buena banda, con tinte de música elaborada sobre una base de teclados. Búsqueda desplegaba su arte en los vaivenes de lo acústico, una banda que graba su único LP en el año 78 para inmortalizarse con un bello disco cargado de excelentes melodías. Vamos a ir al encuentro de dos temas, ellos son Porque no eres real y Hállame. La banda tenía estos integrantes: Alfredo Muñoz en bajo y voz, Jorge Fernández Molina, guitarra, teclado y voz, Tomás Loidi, guitarra y voz, y el maestro Daniel Carrizo en batería. Todo este musgo viejo para reír. así, con silencio de una magia azul, rompería esas negras rocas para seguimos en Goga en esta noche de sábado, en esta noche de rock and roll, en esta noche de música acústica, en esta noche de música de jazz, de música urbana, de música progresiva, desde el Bolsón, para escuchar a una banda que estaba olvidada seguramente por muchos. Se trata de Bang, con el tema Si Consigue. Recordamos que esta banda oriunda de Tucumán estaba integrada por Hugo Marcantonio en guitarra rítmica y voz, Perico Migliorini en órgano, el Negro Palacios en batería, Humberto Raba en bajo y Raúl Baralo en primera guitarra. Grabaron un solo simple en el año 1971. Y pegado para el recuerdo de muchos llegarán los hermanos Makarov, creadores del rock moderno por estas pampas, precursores del género, y su tema, el rock del ascensor. Ven a la realidad, aunque todos te digan dejar.

sombra del mendigo. Y antes de entrar en la recta que nos lleve a los umbrales finales, ahí donde el mendigo guarda su candil, donde propicia su estadio de sombra asiaga, nos vamos a topar con otra rareza del rock argentino. Se trata de los Criss Cross, banda nacida en el año 79, donde tocaban Vitico en bajo, Juan García Eymes en voces, Pablo Ullote en guitarras, Willy Iturri en batería y Alfredo Tot en guitarra y voz. Los Criss Cross graban un simple, decíamos, en el año 79 y un disco LP editado en el Uruguay en el año 80. De este disco vamos a escuchar dos temas: Por tu amor es sabido y La reina del motocross. Y no la puedo alcanzar. Siempre sale primera, no lo aguanto más. ¿Será por esa moto o su forma de andar? No viene ya la reina del motocross. No viene ya la reina del motocross. A mí eso no me interesa, yo la voy a alcanzar. La llevaré en mi moto esta noche a bailar. Ah! motocross. Ella es la reina del motocross. Vestida en cuero negro a toda velocidad. Que anunciábamos llegó, es el final, se cumplió este programa número 18 de La Sombra del Mendigo. Lo vamos a hacer bien arriba con tres pedidos. Empezaremos con Doña Laura de y por el trío Manal, Hay Mucha Agitación, Sandro y los de Fuego, y nos vamos con el último de los últimos, Rock de la Mujer Perdida, Los Gatos. Nos vamos para reencontrarnos en 7 días. Cuando en el éter se escuche La Sombra del Mendigo. Pasar, yeah, la madura del ritmo hacia todos, las tornato. I got a shake, shake, baby, shake. I got a shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I got a shake, baby, shake. I got a shake, shake, baby, shake. A frenético ritmo que llega al corazón. Yeah, I got a shake. Oh, I got a shake, baby. Sombra del mendigo. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer.